hecho a llorar. Repertorio que recoge el drama de la inmigración. Chambao, papeles mojados. Bueno, son muchos, muchos los temas en que vamos a encontrar en esta línea, y en la medida que avance el Café Mañanero vamos a ir descubriendo más. Desde ayer estamos y vamos a continuar durante toda la semana con canciones especiales alusivas a la inmigración, para los temas que se inspiran en la inmigración. Vamos a continuación a compartir el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver cómo viene la prensa hoy. ¿Qué dice la prensa desde España hasta América Latina? Pero antes, una invitación muy especial a Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Hoy, por cierto, está de descanso, pero mañana vuelve todo el sabor. Tropicalísima, el placer de la fruta. Empezamos el repaso de la prensa con el diario El País de España. Destaca hoy en portada: el Papa aprueba que la Iglesia bendiga a parejas homosexuales. Francisco da un paso trascendente para la aceptación de las uniones de gays y de lesbianas, pero aclara que en ningún caso se equiparan al matrimonio. Diario El País. Aparece fotografía de portada: Irene Montero, dirigente de Podemos. No estamos para repartirnos el poder a cambio de silencio. Parece una entrevista al diario El País. Vamos ahora, Carlos Angulo, con... Vamos ahora con el diario El Mundo, concretamente. El Mundo titula: Jorge Sánchez revoluciona exteriores para blindar la amnistía. un hombre de von der Leyen para la Unión Europea y embajadores salidos del ministerio, mientras que en economía los campeones del mundo han contraatacado Hacienda. Xavi Alonso, Sergio Ramos, Xavi e Iniesta ganan litigios de más de una década después, forman parte de los principales titulares, mientras que el progreso económico de España se estancó durante el año 2023. La renta per cápita de España no ha avanzado en el último año de acuerdo con el primer cierre fiscal que se ha presentado para finalizar este año, mientras el gobierno ignora su propia ley de cuotas con la repesca de Pedro Duque al frente de IPASAT. Vamos ahora con el diario El Clarín de Argentina. Ya estamos con la prensa latinoamericana. Destaca hoy en portada: el gobierno intenta quitarle fuerza a la protesta piquetera. Le sacan a las organizaciones poder para bajar planes al que no marche. Bueno, por otra parte, con inflación al alza, bajan la tasa de los plazos fijos al 9,1% mensual. El diario El Mercurio de Chile titula Pasos en falso. La búsqueda de consensos duda sobre el segundo fracaso del plebiscito del gobierno de Gabriel Boric. El Ejecutivo intenta retomar la agenda con la oposición en este momento tan difícil para la política chilena, mientras que la oposición desecha la nueva propuesta previsional, rechazando llevar cotizaciones a reparto, estableciendo que el gobierno del Gabriel Boric ha creado una crisis en todos los ámbitos y en todos los ministerios en este momento en Chile. Vamos ahora con el diario El Tiempo, que trae en portada: hay riesgo de que Colombia incumpla la regla fiscal en 2024 y 2025, lo dice Fix. En otros titulares dice el primer diario de los colombianos: no se puede descalificar a los jueces ni atacarlos en su función, dice el presidente de la Justicia Especial para la Paz, el magistrado Roberto Vidal. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula: el PJ dicta 36 meses de prisión preventiva contra el prófugo Vladimir Cerrón, mientras que la presidencia nombra coordinadores en fiscalías anticorrupción y de extinción de dominio, siendo las últimas jugadas que ha realizado para cerrar este año 2023. Continuamos ahora con el diario El Expreso de Ecuador. Atención a los titulares de los principales periódicos de América Latina. La prensa ecuatoriana destaca hoy en portada el caso Metástasis. Xavier Jordán fue cómplice de Leandro Norero, según Chas. Además, el compadrazgo, planificación de delitos, seguimientos a Fernando Villavicencio y la liberación de Jorge Glass, entre los temas que conversaban. Estamos hablando, repito, en el caso Metástasis, que aborda también el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Avanza la investigación. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela titula: la preocupación por de los venezolanos con la aprobación de la ley SB4 aprobada en el estado de Texas, en los Estados Unidos. El gobernador firmó esta ley que permite a la policía de Texas detener y expulsar a los migrantes de forma aleatoria. Entre otro de los titulares, aumentó el número de muertos del accidente que tuvo lugar en la carretera Petares-Guarenas a un número de 32 personas, mientras que el Tren de Aragua se coloca como una de las bandas que más delitos ha cometido en el último año en la ciudad de Bogotá. Esto forma parte de las noticias más importantes, mientras que en internacionales y en los deportes, Nadal anuncia que jugará en Barcelona. El español es el primer jugador confirmado para la 71ª edición del trofeo Conde de Godó, que se disputará entre el 13 y el 21 de abril del año 2024. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana, que destaca hoy en su primera página: la República Dominicana y Guatemala unen esfuerzos a favor de la democracia. Ya viene la abogada Luz Piedraíta aquí en el Café Mañanero. El Café Mañanero, disfrútalo. Bajo las estamos haciendo uso de un repertorio muy extenso de canciones alusivas a la inmigración. Continuamos con los especiales con motivo del Día del Migrante, que se ha celebrado este 18 de diciembre. Durante toda la semana vamos a abordar el tema, repito, de una forma especial. Está con nosotros la abogada Luz Piedrahíta, que durante todo el año nos ha estado acompañando en la parte de asesoría jurídica, abordando cada uno de los temas en que más preocupan a los inmigrantes y que más demanda tienen. Los permisos de residencia, asilo, en fin, no se nos queda nada definitivamente. Pero hoy vamos a hacer una excepción y vamos a abordar de una forma muy especial la inmigración. Queremos ofrecerles una visión de alguien que conoce, que trabaja durante todo el año con el tema. La abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además, es administradora de empresas y conoce perfectamente cada uno de los procesos que se han venido desarrollando a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos años aquí en España, en materia de inmigración, año tras año. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. ¿Qué balance podemos hacer de este 2023 en materia de inmigración en España? Bueno, pero primeramente felicitarlos a todos por este gran día del Internacional del Migrante. Es un organismo, bueno, las personas migrantes son una persona muy importante a nivel mundial, aportan bastante impulsión, un gran cambio, progreso, y es un desarrollo y una necesidad para todos los países. ¿Qué gran cambio vemos, Jorge? Lastimosamente estamos viendo una migración masiva, descontrolada, que debemos dar la información a la hora de emigrar. Lastimosamente ese es el gran punto en el que también se debe trabajar, y en la protección a los migrantes. Porque día a día veo cómo muchísimos migrantes vienen a consultar. Por lo que he oído, este me acabo de venir de mi país, lo vendí todo porque aquí iba a conseguir un futuro mejor. Y es verdad que tenemos muchísimos cambios, pero a día de hoy no tengo ni dónde dormir ni qué comer. Porque esa gran desinformación que damos al mundo exterior, los que estamos aquí, de que, mire, venga hacia España o venga a Europa, que aquí va a conseguir un mejor futuro, que yo le ayudo a progresar. Pero aquí la verdad nos vemos día a día con que la realidad es otra. Abogada, ¿estamos a día de hoy mejor o peor que hace un año? Bueno, tendríamos que ver en qué sentido, Jorge. Es verdad que mejor en que se ha aumentado el número de migración, sí, es verdad, ha aumentado bastante. Mejor en que ha cambiado el reglamento de extranjería y hemos podido aplicar algunos artículos de la ley favorables para muchísimas personas, es verdad. Pero también hay otros puntos, como por ejemplo, desde mi punto de vista, el arraigo de formación o el arraigo laboral, que no se ha podido aplicar a todo el mundo que se quería y que podíamos ver que se podían beneficiar. Al final, son pocos los que se están viendo beneficiados por este tipo de arraigos, y lastimosamente muchísima gente simplemente lo solicita, sobre todo el arraigo de formación, para estar un año legal o poder viajar al país de origen, nada más. Pero posteriormente volvemos al mismo problema de siempre. No nos encontramos con quien nos dé un contrato de trabajo, una oferta de trabajo, para poder regularizar nuestra situación en España. ¿Y cómo ve el panorama de cara a 2024? ¿Cómo pinta el año que viene? Hay grandes desafíos, sobre todo en la Unión Europea, y ya lo voy anunciando. Quieren regular sobre todo el tema de asilo, un mayor control migratorio, un mayor control en la entrada, donde nos digan realmente cuál es nuestro objetivo en Europa, realmente un filtro mayor en aquellos solicitantes de asilo. Es un tema que se va a trabajar día a día, y también un gran desafío para el gobierno español. ¿Cómo regularizar a aquellas tantos migrantes que llevan muchísimos años en España y que lastimosamente trabajan en la economía sumergida y no han podido encontrar quién les dé un contrato de trabajo? No hay forma. Sus familiares tienen cómo sustentarse, pero lastimosamente no pueden demostrarlo públicamente. Así que ese gran desafío, el gobierno debe trabajar realmente cómo podrá regularizar a todas estas personas que llevan muchísimos años aportando al progreso y al desarrollo del país. El tema de la inmigración conviene abordarlo en tres escalas: a nivel regional, nacional y también en el contexto europeo. A nivel regional, este año se ha destacado por una crisis en Canarias. Allí ha llegado el mayor número de personas migrantes, más de 35.000. Y por otra parte, el manejo que le ha dado precisamente el gobierno nacional a esa crisis en Canarias. También, por supuesto, han llegado a otras partes del territorio español. Hemos visto discrepancias entre la comunicación del gobierno con las regiones. Se han repartido inmigrantes en la parte continental para tratar de alguna forma descongestionar la presión en Canarias. Seguramente el próximo año va a continuar llegando personas inmigrantes, porque eso sería es la tendencia que hemos visto a lo largo de todos estos años. Si no hay comunicación entre el gobierno nacional o central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ¿cómo ve el panorama para si este es el manejo que se le quiere dar a la presión migratoria en Canarias? Es bastante complicado, Jorge. ¿Por qué? Porque, claro, cada comunidad autónoma tiene un presupuesto determinado. El gobierno lo reparte, pero tenemos unas competencias que son exclusivas del gobierno o las comunidades. Y, claro, lastimosamente tenemos que buscar ese equilibrio. No es que le demos más o menos importancia, pero si un español o un extranjero ya residente necesita una ayuda y llega un extranjero y ya tenemos ese presupuesto determinado para otras cosas, ¿cómo vamos a determinar qué presupuesto le damos o cómo vamos a abordarlo? Entonces es complicado, Jorge, ¿por Luz, qué? Porque, dime. Sí, lo que dicen también que el gobierno no avisa de cuántos inmigrantes van a enviar a un ayuntamiento, a una provincia o a una comunidad, es para evitar de que en esas regiones, en esos ayuntamientos, en esas provincias, reaccione. De tal manera que el gobierno, cuando nos enteramos, que dice, ya, bueno, ya llegaron tantos. Exacto. Pero es que también hemos visto ayuntamientos dispuestos a acoger inmigrantes, porque dicen los ayuntamientos, oye, si nos mandan X cantidad de personas acá, tenemos que tener un presupuesto, saber dónde acogerlos, porque claro, pero esa es la otra parte. Claro, Jorge, pero lastimosamente la inmigración es algo impredecible. Mañana pasa un acontecimiento mundial de gran escala y se paraliza. O por ejemplo, el año pasado hubo un gran aumento, más del 29% respecto al 2021, porque tenemos que dar todavía el dato de 2022, el porcentaje de inmigración aumentó. Entonces, el gobierno tampoco sabe qué va a pasar, cómo va a venir, qué cantidad de migrantes va a venir a España. Entonces, es algo también impredecible. Es verdad que deberían hablar con todos los ayuntamientos, determinar, pues mira, yo puedo recibir a tantos migrantes, repártanos de manera equitativa, porque queremos ayudarlos. Entonces es complicado que todos se sienten, no todos los gobiernos, no todos los partidos políticos piensan igual, así que es complicado llegar a un consenso. Tendríamos que, el gobierno central tendría que lastimosamente imponer a las comunidades una cuota obligatoria de migrantes. No por otra parte, vaya para comunidades sí, específicas. A nivel europeo, bueno, España en calidad de ostentando la presidencia pro tempore de la Unión Europea, se comprometió a sacar adelante el Pacto de Inmigración y Asilo. Es la política europea en materia de inmigración. Pero la verdad es que parece que al gobierno español le ha pillado la noche, porque ya tiene que entregar precisamente la presidencia pro tempore de la Unión Europea este 31 de diciembre y todavía no se conoce el acuerdo. ¿Usted qué espera de este pacto de inmigración y asilo? Bueno, lastimosamente en mi panorama no es un alentador. Pienso que como se tiene que tener en cuenta toda la Unión Europea, van a haber bastantes medidas restrictivas y bastante control de materia de asilo a nivel europeo y que también se aplicará a España. Pensemos que va a haber, que van a pensar también en países como por ejemplo Colombia, que a pesar de que de cara al mundo pensamos que está en un proceso de paz, hay bastante conflicto interno, pero pienso que va a ser una política que va a venir a cambiar a lo que conocemos hoy día del asilo en España. El tema del asilo. Bueno, uno de los flujos migratorios más notorios en este 2023 ha sido el colombiano, precisamente. Se ha incrementado, y bueno, estamos viendo unas situaciones muy críticas en los consulados, deterioro en la prestación de servicios, en fin, muchos inconvenientes están sobre la mesa, muchos retos, y tan solo agradecerle, abogada, inmensamente el apoyo que nos presta aquí, informándonos de cada uno de los procesos, las renovaciones, las solicitudes de tarjeta de residencia, en fin. Abogada, ya estamos sobre la recta final del año, de manera que si quiere anotar algo más sobre el tema, pues los micrófonos están abiertos. Vale, Jorge, pues nada, igualmente agradecerles a todo al equipo de Latinos FM, a Jorge y a todos los oyentes por el gran apoyo prestado, y nada, reiterarles que la población migrante es un gran impulsor, una gran necesidad, pero también tenemos que luchar por ese racismo, por todas las mafias y la discriminación, y reforzar esta protección que lastimosamente día a día sigo viendo en los migrantes. Son una población bastante vulnerable y debemos intentar entre todos no aprovecharnos de la necesidad que veo día a día, no desinformarlos, decirles la verdad aunque nos duela, y luchar para que en este nuevo país todos estemos integrados. Luz, muy amable, un abrazo. A ti, y que buen tengas día. Unas felices fiestas navideñas. Igualmente a todos, buen día, feliz Navidad. La abogada Luz Piedrahíta con nosotros hoy, ofreciéndonos quizás una radiografía de la inmigración, y sobre todo también, como no, dando cuenta de cómo pinta 2024. Recording stopped. Momento para continuar en el Café Mañanero con los segmentos. Está listo Carlos Angulo para compartirnos tenemos las tendencias en las redes sociales. Bueno, pero eso va a ser en breve. En breve vamos por aquí también dando cuenta de otros temas que queremos compartirles en el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Más adelante vamos a estar con Latino Deportes. Tendremos una entrevista especial más acerca del ciclismo aquí en Valencia. Está preparando John Valencia por ahí justamente. Bueno, vamos entonces con este apartado. Pero antes, Carlos Angulo, hombre, tenemos noticias de, por ejemplo, Celine Dion, ¿no? Celine Dion. En breve vamos a abordar también esa noticia que luego les compartimos también en las redes sociales. El Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Óigame, compadre, Maratoya tiene ganas de bailar, hombre. Bueno, hay un sitio aquí en Valencia donde podemos encontrar los platos típicos de Colombia. Sí, los platos navideños. Estamos hablando de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Hoy, por cierto, un día de descanso, pero mañana vuelven con todo el sabor Don Arepo, Metro Patraix. Allí vamos a poder disfrutar de los buñuelos, la natilla, los tamales. Don Arepo, recuerden, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, en Valencia. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. ¿Qué avanzamos en el Café Mañanero ahora con

El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Jonathan Majors, la carrera del actor que se catalogaba como el nuevo gran villano de Marvel Studios ha sido despedido por la casa Disney y Marvel después de haber sido encontrado culpable de los cargos de agresión y acoso a su exnovia, quien fuese lanzado como una de las nuevas estrellas de Marvel para ocupar el trono de Thanos, el nuevo villano de la saga del el multiverso conocida como Kang el Conquistador, fue presentado en distintas series y películas del universo cinematográfico del estudio Disney, pero la carrera de Jonathan Majors quedó completamente truncada debido a las denuncias presentadas por su exnovia Grace Javary y fue hallado el día de ayer culpable de 4 cargos de agresión física y acoso, por los cuales, durante la madrugada, Marvel anunció que había roto cualquier tipo de relación con Jonathan Majors, por lo cual el estudio de cine más taquillero en este momento se encuentra sin un antagonista principal y la carrera de Jonathan Majors ha finalizado para siempre. Estamos en Navidad, se está acabando el año. Y acércate a tu oficina de correos más cercana y haz tu envío desde Western Union por un monto igual o superior a 100 euros. Y participa entrando en westernunionconcorreos.com. westernunionconcorreos.com o leyendo el código QR que te facilitan al realizar tu envío en tu oficina de correos, repito, más cercana. Rellena el formulario con tus datos y listo. Ya estarás participando por una tarjeta correos regalo Mastercard. Hay ventajas enviando con Western Union a través de correos. Recuerda entrando a westernunionconcorreos.com. ¡Felices fiestas! Gracias por acompañarnos. Ahora vamos con los niños del mundo. serán. Son los deseos en Navidad, es nuestra música. El año nuevo más próspero. Y presta mucha atención. El año nuevo. En estas Navidades, Western Union y Correos te traen 8,000 euros en premios. Hasta el 8 de enero próximo, si envías un mínimo de 100 euros en tu oficina de correos más cercana, entrarás en el sorteo de tarjetas regalo con un valor de 50 y 100 euros para gastar en lo que tú quieras. ¡Andemos, anda! Ya sabes, hay ventajas con Western Union enviando en esta Navidad hasta el 8 de enero. ¡Feliz año! A través de correos. Casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torre Fiel. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Bueno, estaremos abordando todo lo que tiene que ver con la Liga Española de Fútbol. También, ¿cómo están las cosas al otro lado del Atlántico? Ya han terminado también la mayoría de las ligas, los equipos que han ido quedando campeones, lo que tendremos el próximo año, Copa América, además de la Copa Libertadores de América. Y, por otra parte, hoy estaremos hablando con el presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, porque el calendario ciclístico se inicia precisamente con la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que se estará celebrando del 31 de enero al 4 de febrero. Y atención, porque estarán presentes figuras importantes del ciclismo latinoamericano, como es el caso de Egan Bernal y Nairo Quintana, entre otros. Y vamos inmediatamente a compartir toda la información, pero antes, atención a este mensaje, porque es muy importante. Debes aprovechar las ventajas de Western Union. Acércate a tu oficina de correos más cercana y haz tu envío desde Western Union por un monto igual o superior a 100 euros y participa entrando en westernunionconcorreos.com, westernunionconcorreos.com, o leyendo el código QR que te facilitan al realizar tu envío en tu oficina de correos más cercana. Rellena el formulario con tus datos y listo. Ya estarás participando por una tarjeta Correos Regalo Mastercard. ¡Qué bien! Nos metemos de lleno entonces ya en la información deportiva, el desarrollo de Latino Deportes. Empezamos con la Liga Española de Fútbol. El Girona definitivamente nos suelta la punta. Esto es en serio. Esto es en serio. Ganó y ahí está, primero en la tabla de clasificación. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se cerró la jornada 17 de la Liga Española con tremendo partidazo por parte del Girona, venciendo al aguerrido a la vez 3-0 y retomando nuevamente el liderato de esta competición con 44 puntos por encima del Real Madrid, que tiene 42, y el Fútbol Club Barcelona, que se queda con 35 puntos, más exactamente a 9 puntos del nuevo líder y a 7 puntos del Real Madrid. Y en la cuarta posición, el Atlético Madrid con 34 puntos a 10 puntos del Girona. Y para hoy arranca la jornada 18 con un señor partidazo entre el Rayo Vallecano y el Valencia Club de Fútbol, 7 de la tarde, y ya para las 9 de la noche, 9:30 más exactamente, el derbi andaluz entre el Granada y el Sevilla. Dos equipos que están en la cuerda floja, uno por el descenso, que es el Granada, y el Sevilla muy cerca de allí y muy alejado de las posiciones a las que nos tenía acostumbrados. El Atlético de Madrid a las 9:30 recibirá al aguerrido Getafe. Veremos tremendo partidazo de la comunidad madrileña. Y ya para el miércoles, el Fútbol Club Barcelona recibe al Almería, muy obligado a reivindicarse ante su afición en Barcelona. El Athletic de Bilbao a Las Palmas a la misma hora, 9:30, y a la misma hora el Villarreal recibe al Celta de Vigo. Y ya para el jueves, el Betis recibe al líder de la competición, al Girona, a las 7 de la tarde. A la misma hora, 7 de la tarde, el Cádiz a la Real Sociedad, y a las 9:30 el Alavés al Real Madrid y el Mallorca al Osasuna, para cerrar la jornada 18 de esta competición. Eso sí, para cerrar las jornadas de este año, tendremos el partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, que estaba postergado para esta fecha, sábado 23 de diciembre, 4:15 de la tarde, para cerrar una jornada 4 que estaba pospuesta y que debía realizarse antes de finalizar el año. Qué bien, qué bien, el Girona. Y ayer en la Casa del Fútbol de Lyon, en Francia, se acogió el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League 2023-2024. Un sorteo que no ha dejado suerte para los españoles. Y es que los equipos nacionales que pasan como primeros de grupo se han visto emparejados posiblemente con los cuatro peores conjuntos que les podía tocar del bombo 2. Sin embargo, las sensaciones de algunos de los equipos son bastante razonables, ya que pueden estar también al nivel de cualquier equipo. Recordemos que unos octavos de final que se realizarán los días 13, 14, 20 y 21 de febrero en la ida, y en la vuelta el 5, 6, 12 y 13 de marzo. Y los emparejamientos son los siguientes: el Leipzig, que se enfrentará al Real Madrid; el Nápoles al Fútbol Club Barcelona; el Inter de Milán al Atlético de Madrid; el PSG a la Real Sociedad, el Oporto al poderoso Arsenal; el PSV al Dortmund; el Lazio al Bayern Múnich; y el Copenhague al Manchester City. Eso sí, recordemos que ya se le están viendo las caras a los grandes favoritos, y es que las encuestas lo dicen todo. Uno de ellos es indudablemente el vigente campeón, el Manchester City, pero asimismo está al mismo nivel el Real Madrid y el Bayern Múnich, seguido de un Arsenal que podría dar la sorpresa en esta competición. Asimismo, podríamos decir que dentro de los equipos españoles, y en orden de jerarquía estadística, estaría el Atlético de Madrid, la Real Sociedad y, en última instancia, el Fútbol Club Barcelona, que hay que ser honestos porque está por debajo en las encuestas del Club Nápoles. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El sorteo, hombre, de la Champions. Recordemos esos encuentros de los que todo el mundo estaba pendiente, a ver cómo iba a quedar. Leipzig, Real Madrid; Nápoles, Barcelona; Atlético de Madrid, o mejor dicho, Inter, Atlético de Madrid; y Paris Saint-Germain, Real Sociedad. Y la Real Sociedad la tiene bastante difícil, pero bueno, ya a estas alturas nadie puede decir miedo. La otra noticia del día tiene que ver con la designación de Quique Sánchez Flores, que ha fichado como nuevo entrenador de el Sevilla hasta 2025. Bueno, suerte para Quique Sánchez, que lo conocemos perfectamente porque estuvo aquí en el banquillo del Levante. Quique Sánchez Flores. Vamos inmediatamente ya. Yo creo que tenemos a John Valencia, que está listo también con nuestro invitado de hoy. Sí, efectivamente. Yo creo que tenemos una más para compartir con Adolfo Jiménez de El Río. Bueno, vamos con los sorteos de la Europa League y Conference League. En el día de ayer y después del sorteo de la Champions, se realizaron los sorteos de la Europa League y la Conference League respectivamente. Y es que recordemos que en la Europa League habrá una ronda preliminar en la que se enfrentarán los equipos que hayan quedado segundos frente a los terceros que han caído desde la Champions. Y es que los clubes que terminen como primeros esperarán a su rival de estos cruces directamente en los octavos de final. Un privilegio que tiene el Villarreal, el equipo español que representa a este país en Europa League. Y es que la ronda preliminar se llevará a cabo el 15 de febrero la ida y el 22 de febrero la vuelta. Y un día más tarde, y ya con los equipos que están en octavos definidos, se producirá el sorteo de la siguiente ronda, que se disputará el 7 y el 14 de marzo. Por lo pronto, los enfrentamientos son los siguientes: el Feyenoord que se enfrenta a la Roma, el Milán al Rennes, el Lens al Friburgo, el Young Boys al Sporting de Portugal, el Benfica al Toulouse, el Braga al Karabakh, el Galatasaray al Sparta de Praga, el Shakhtar Donetsk al Olympic de Marsella. Y en cuanto a la Conference League, donde España tiene un representante que es el Betis, los enfrentamientos son los siguientes. Y es que comenzamos con uno de los partidos quizá más interesantes para los intereses españoles, el Betis, que se enfrentará al Dinamo de Zagreb, el Ajax al Bodo Glimt, el Molde al Legia Varsovia, el Olympiacos al Ferencváros, el Union St. Joyce al Eintracht de Frankfurt, el Servet al Ludogorets y el Sturm Graz al Slovan Bratislava. Sí, Adolfo, efectivamente, Quique Sánchez estuvo en el banquillo del Valencia. Bueno, pues suerte ahora en el Sevilla, no estuvo en el Levante. Bien, vamos con el Mundial de Clubes que se está celebrando y donde el Fluminense ya apunta a la gran final, ¿no? Sí, Adolfo, ¿qué nos cuenta por aquí? En el día de ayer se jugó la primera gran semifinal del Mundial de Clubes, y en donde el Fluminense, vigente campeón de la Copa Libertadores de América, venció al Al-Ahly 2-0. Y es que uno de sus grandes jugadores fue el exmadridista Marcelo. Bueno, perdimos ahí a Adolfo Jiménez del Río. A ver si recuperamos más adelante la comunicación. De momento vamos con nuestro invitado. Estábamos esperando que se conectara también John Valencia. Recording in progress. Vamos a dialogar hoy con el presidente de la Federación Valenciana de Ciclismo. Presidente de la Federación Valenciana de Ciclismo, Quique Gutiérrez. Quique, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Un placer saludarlo, hombre. Hola, buenos días. Bueno, hablar de Quique Gutiérrez es hablar de un amigo del ciclismo colombiano, pero de eso vamos a hablar más adelante. Primero, hablemos del evento más importante que está por celebrarse aquí en la Comunidad Valenciana en lo que tiene que ver con ciclismo, que no es otro que la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que se estará celebrando de el 31 de enero al 4 de febrero y que llega a su edición número 75. 75 años. Y se nos antoja que es una edición especial. Quique, ¿cuál es el balance que nos puede hacer de esta vuelta? Bueno, la verdad que para nosotros en la federación como Federación Ciclista Valenciana es la prueba más importante, ¿no? Como prueba internacional UCI, de la máxima categoría, donde vienen los mejores corredores del mundo, y este año, celebrando la 75 edición, pues es muy especial. Han preparado un recorrido muy, muy atractivo, que tiene un poco de todo. Tiene etapas en las que se puede llegar al sprint, etapas va a romper piernas, y luego una etapa muy, muy selectiva que puede ser la que decida la vuelta. La etapa reina. Exacto, la etapa reina. Sí, sí. Es la de... La que termina en Baidebo. Sube el puerto del Miserat, un puerto inédito para el ciclismo profesional. Sí, es inédito para el ciclismo profesional. Se ha hecho en alguna marcha cicloturista. Y bueno, es la verdad que es muy duro y va a ser espectacular para el espectador. Hablemos de ese binomio deporte-turismo. ¿Cómo el ciclismo puede arrastrar a su vez el turismo? Con frecuencia vemos gente de Holanda, de Bélgica, de Alemania, de Noruega, de Luxemburgo, Francia también, bueno, de muchos países que se acercan a las carreras. La Vuelta a Comunidad Valenciana, como ya lo estamos anotando, es una vuelta ya prácticamente tradicional y es una oportunidad, aunque estamos en invierno, para que vengan muchos turistas. Ya. ¿Por qué ese interés de también arrastrar el turismo, Quique? Bueno, es que yo creo que el ciclismo y más sobre todo aquí en la comunidad valenciana va unido al turismo, porque bueno, al final son el ciclismo, las retransmisiones de ciclismo en directo son un escaparate grandísimo para mostrar nuestro territorio, mostrar nuestros paisajes, y aquí en la comunidad valenciana pues tenemos la suerte que ahora en esta época, sobre todo desde prácticamente octubre hasta enero, que es la temporada baja hotelera en toda la costa, pues ese turismo deportivo, en este caso turismo de ciclismo, pues es un impulso muy fuerte. Y bueno, una prueba de ello, que al final todo va unido, y son los equipos profesionales los que arrastran luego a esos amateurs, a esos aficionados, a esos ciclistas que también quieren ir a los mismos destinos de los profesionales. Nosotros ahora en esta época pues tenemos, creo que de 19 equipos World Tour, hay 17 que están haciendo sus stages, sus concentraciones aquí en la Comunidad Valenciana, y más en concreto en la zona de Calpe, de Denia, Benidorm, Altea, y luego algunos también en la provincia de Castellón, como el Alpecin y el Artea. ¿Cuál es el impacto de el deporte, en este caso la Vuelta a la Comunidad Valenciana, en el turismo de esta región? El impacto, no sé, voy a decir en cifras, sí, pero es altísimo. De hecho, pues con algunos hoteleros y amigos que tienen hoteles de la zona, ellos mismos te lo dicen, que bueno, les salva la temporada, en muchos casos, de no cerrar hoteles en esta época invernal para nosotros aquí. Invernal para nosotros, pero que luego cuando viene, como decías, un holandés, un belga, un alemán, pues bueno, salen a las carreteras y van en manga corta y luego están en las terrazas pues tomando unas cervezas al sol y la verdad que es lo que es el potencial que tenemos aquí. La otra cara de la moneda son los ciclistas latinoamericanos, ¿no? Y desde hace mucho tiempo hacen presencia en esta vuelta que la ha ganado Nairo Quintana, por citar a uno de quizás de los ciclistas contemporáneos. Quique, hablemos acerca de su relación con Colombia. ¿Cómo fue su experiencia con ciclistas colombianos y también esas visitas que hizo a Colombia? Pues bueno, yo tuve el placer y la suerte de mis dos últimos años como ciclista profesional fueron en Colombia. Fueron en el equipo entonces gestionado por Santiago Botero, que fue compañero mío de equipo también en Kelme, aquí en Europa. Y bueno, él me llamó para formar parte de la estructura allí, y fue con el Orgullo Paisa en Medellín, y bueno, fueron dos años que bueno, una experiencia muy gratificante, en la que conocí otras competiciones como la Vuelta a Colombia, el Clásico RCN, bueno, carreras también muy importantes que aunque aquí son un poquito más desconocidas, pero tienen mucho nivel y mucha fuerza ahí en Colombia. ¿Cómo está viendo el ciclismo colombiano hoy en día? Tenemos figuras como es el caso de Egan Bernal, el propio Nairo Quintana, pero también vemos que ya empiezan a ser una realidad. Otros corredores, ¿cómo está viendo en estos momentos el ciclismo colombiano? Bueno, pues en estos momentos la verdad que tenemos, como has comentado, a los casos de Nairo, de Egan, que bueno, pues por diversas cuestiones no han tenido suerte. Egan con esa lesión, ese accidente que tuvo, que bueno, ha sido como un parón en su carrera, pero que yo estoy convencido de que este año Egan puede ser su año de reencontrarse con las sensaciones que le llevaron a ese Tour de Francia. Y bueno, luego pues tenemos corredores como en Colombia como Rigo Urán, pero sí que es verdad que quizás estamos hablando de corredores ya pues que están en su parte final de su carrera. Egan tiene un poquito más de trayectoria y quizás en Colombia, por lo que hablo también con compañeros de allí y luego cuando estás con ellos aquí, falta ahora que salga algún joven por abajo, tipo los que están saliendo aquí, estamos sacando aquí en España, como Ayuso, como Carlos Rodríguez, para ese relevo de esas figuras que siempre ha tenido Colombia, porque en su momento pues Santiago Botero, Fabio Parra, Lucho Herrera, es un ciclismo que siempre está en lo más alto y deben de seguir saliendo figuras por abajo. Sí, ahí estamos viendo unos corredores que empiezan a aparecer, como es el caso del propio Higuita. De cara a la vuelta a la Comunidad Valenciana, bueno, ya hace algunos días hablábamos con el director Ángel Casero, pero ¿tiene ya idea de quiénes estarán presentes en la edición 75? Pues aún no se van revelando, no, parece ser, y hay rumores de que Nairo pueda ser la vuelta donde vuelva a la competición, y la verdad que sería interesante, ¿no? Sería bonito, y de cara también mediáticamente que Nairo reapareciera aquí, la verdad que sería interesante, y ojalá sea así, y parece ser que puede ser. La verdad es que lo estamos esperando por acá y luego incluso de su regreso. No se puede hablar del ciclismo colombiano sin hablar de la afición. Precisamente sí que estará aquí en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, por gracias a la gran colonia de colombianos que hay ahora mismo radicado en esta comunidad. Quique, ¿qué destacas de la afición colombiana? Bueno, a mí es algo que allí me sorprendió, la afición que hay allí al ciclismo. Es que aquí en España y en Europa, ¿vale?, tenemos un deporte rey como es el fútbol, que está muy por encima de cualquier otro deporte, y yo allí creo que lo equipararía casi, ¿no? El ciclismo está a nivel de afición y de práctica, está bastante por encima de aquí, y la verdad que la gente, los aficionados al ciclismo, pues son apasionados, y cada carrera que se competía allí, pues las carreteras estaban llenas de aficionados. Quique, muchas gracias, muy amable, muchos éxitos al frente de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, y bueno, pues nos aprestamos para vivir una edición más de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, un placer. Saludo. Nosotros de esta forma llegamos a la parte final de Latino Deportes. Sigan disfrutando la programación de Latinos FM. Bueno, me voy, que tengo que enviar dinero a mi familia para estas Navidades. Pues hazlo con Western Union en las oficinas de correos. Sortean 8,000 euros en premios. ¿Cómo? Estas Navidades, si envías dinero por un importe mínimo de 100 euros antes del 8 de enero desde una oficina de correos, entrarás en el sorteo de hasta 8,000 euros en premios. Suena bien, ¿no? Que si suena bien, ahora mismo voy a hacer mi envío de Western Union en una oficina de correos, que además hay muchas. Deséame suerte. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. La disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Este 31 de diciembre, recibe las campanadas con Latinos FM y Alex Ro al son venezolano. Las campanas de la iglesia están sonando desde las 22 horas con